y yo vestida así, haríamos el acto más maravilloso del mundo. Uno de esos días de clase, andando entre polvo nomás, y cuando limpiaba abriendo los closets, no creí lo que iba a encontrar. Plano y redondo pensé que será lo primo y de pronto, ¡wow! De que me espanté, mi labio mordí, también te diré que hasta un salto di. Yo no tengo práctica probando sombreros, y por cierto no estaba contenta con algo que nada me hizo reír. Claramente oí, tan cerca de mí, me dijo que fue un truco así, que hay que cantar, que hay que bailar, y no pasa nada, pero hay que arriesgar. Cuando el mundo era pleno, lo feliz se iba, al faltarme tú, y repito el un, dos, lo mejor del un, dos, con pasos de baile, te acercas más. Pero yo sé que inclusive ustedes amigos son muy abusados, por lo que yo sé que no es para sorprenderlos, pero en caso de que tengan duda para creerlo o no, es una canción con dos partes.